donde ella venga le espero. Ella se lleva a los blancos, también se lleva a los negros. La ley de la muerte es dura, porque ya nadie perdona. Ella se lleva a los curas, se lleva al Papa de Roma. A todos nos tiene pendiente con su gancho peligroso. Se lleva a los presidentes, ay hombre, y a los ricos vanidosos. Se lleva a los presidentes, ay hombre, y a los ricos vanidosos. Se lleva a los presidentes, ay hombre, y a los ricos vanidosos. Tiene pendiente con su gancho peligroso.